3, 2, 1. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en una sesión más de sesiones de rock and roll con John Bean y bastante amigos. Pepe, ¿qué número va? 65. Fíjense, ya tenemos 65 semanas en activos. Y como lo dije la semana pasada, en una colección de historias muy importantes e interesantes para la cultura del rock en Guadalajara y del país. También donde nos damos cuenta de esos sueños locos que lograron aquella juventud desde los 60s y 70s. Y el día de hoy estamos recordando, vamos a recordar en memoria de Fernando Galindo, el Gordo Galindo, que hace unos meses atrás se nos fue. Y dentro de eso, ahora tuvimos una salida a Fresnillo, Zacatecas, donde tengo muy buenos amigos, unos de aquí que se fueron. Pero también tengo un buen amigo que ya hablaré un rato de en un momento de él, de que platicamos, charlamos, está haciendo una crónica sobre los grupos de Zacatecas, de rock, y editó un libro donde registra precisamente grupos que se presentaron en Zacatecas. Al rato les menciono la sorpresa de que me llevé a las primeras páginas. Y dentro de esto cabe mencionar también que hace unos meses, platicando con mi buen amigo Jaime de Zacatecas, falleció Queco, vocalista de La Tinta Blanca. Fue, qué triste, tuvimos una comunicación, una amistad muy, muy buena onda. Y él es el del famoso grito de Salmo, no me acuerdo qué número de Salmo, pero de Avándaro, aquel de Avándaro. Y estuvieron precisamente en Avándaro. Y a ellos, en aquellas fiestas de octubre que se llevaban cuando eran en el Agua Azul, un gobernador, creo que fue Medina Ascencio, les dio un reconocimiento por su cortometraje La Tinta Blanca en Avándaro. Descanse en paz, Queco, vocalista de La Tinta Blanca. Y precisamente, pues vamos a recordar a nuestro querido amigo Fernando el Gordo Galindo. Quiero hacer una mención dentro de la identidad e identificación entre amistades. El Jombi es un tipo que siempre ha sido gordo también. Y resulta que invitando a Galindo al programa, pues nos dimos cuenta de la riqueza de amistad y de la gran persona que era. Gracias a él tuvimos excelentes contactos. Y cuando nos platicó su trayectoria, es así de que, wow, se te va la quijada al piso de todos los grupos en los que estuvo, en los tiempos que estuvo demostrando su calidad. Pero va algo de lo gordo. Seguido le hablábamos, Susana y yo, a media mañana. Y ya él nos contestaba, nos devolvía la llamada. Y coincidía el Jombi y Fernando Galindo. Fui por un virote. En Guadalajara somos bien viroteros, pero aparte los gordos nos gusta, y nos dijo Galindo, es un elemento que cualquier comida cabe, queda, y estoy de acuerdo, y era un momento grato de convivencia con él y de charla, en lo que nos identificábamos en el sentido de formas de vida, formas de convivencia y momentos bonitos en nuestra vida. El día de hoy tenemos gente que lo acompañó en sus momentos desde aquellos principios de los 70s Y pues él era un músico desde los 70s. Y también tenemos un vástago de él, un joven, que hijo de Fernando. El que acabo de mencionar, es un honor tener a nuestro bluesman, Mario Arellano. Y tenemos a su hijo Israel Galindo. Bienvenidos. Gracias. Y daremos principio a la plática de Fernando Galindo en su memoria, que se le recuerda con mucho cariño y amistad a su persona. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mario? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué me puedes platicar? Porque cuando hablamos con Israel, le dijimos, danos nombres de amigos de tu papá. Y el primero que surge es Mario Arellano. Y estuvimos muy de acuerdo, porque si hablamos también de Mario, otra excelente persona, un buen amigo, gracias, de décadas. Muy, muy honrado. Platícame cómo conociste, qué edad tenían, qué grupo hicieron. Yo quisiera que nos hiciera favor, Israel, de leer esta hojita de la historia del rock en Guadalajara 50-70. Préstamelo tantito. Sí. ¿Dónde está la...? Mario Arellano nos trajo esta hoja que nos va a servir como antecedente. Y bueno, vamos a pedirle al joven que si nos le da una lectura. Sí, es el antecedente cronológico del inicio de la vida como músico de Fernando. Perfecto. Y yo creo que nos dará ya la base para poder platicar. Perfecto. Bueno, pues aquí nos habla de los Surfings. Yo sé que esta es la primera banda donde mi papá empezaba a hacer ahí sus andadas en la música. Y aquí dice que, dada la amistad que un grupo de muchachos tenía con el conjunto Los Surfings 1, comenzaron a juntarse a tocar solo por simple gusto, interpretando mucho material de aquel grupo, ya que era muy común acompañarlos a las tocadas. Todos eran del barrio de la Capilla de Jesús, además que Mario Peña, baterista de Los Surfing, era hermano de Baristo, quien empezaba a hacer sus pininos también en los tambores. La relación fue tan estrecha que se llegó al caso en que Los Surfings, en plena fiesta, dejaban los instrumentos a los muchachos para que ellos siguieran tocando. Más tarde Los Surfing decidieron acortar su nombre simplemente a Los Finks, naciéndole a los muchachos la idea de mantener aquel nombre. Entonces, una vez que Los Surfing desaparecieron, los muchachos pidieron el consentimiento aquí a Mario Arellano para seguir manteniendo ese nombre. Ni él ni los demás miembros del grupo tuvieron inconveniente. Estos nuevos Surfing armaron su repertorio con temas de los Doors, los Beatles, Chicago, Bee Gees, Help, Alper y sus Tijuana Brass y otros Brass, más. Correcto. Así, en 1977 iniciaron su carrera en forma independiente de aquel grupo con los siguientes elementos. Estuvo Francisco de Miguel en el requinto, Fernando Neri Evangelista, él era voz y teclado, el Cantarranas, aquí nomás pusieron el apodo, vocalista. De dos elementos, el más irregular lo fue el Cantarranas, ya que era frecuente que faltara los ensayos y tocadas, teniendo que hacerse cargo de la voz Fernando. Ya en 1972 incorporaron al cantante de color llamado Clifford Defus Spencer, quien fungió como vocalista hasta el final. Y aquí ya viene como que ya la formación final, que es Fernando Galindo, bajo, Evaristo, batería, Francisco Requinto, Fernando Neri, los teclados, y Clifford en vocalista. Interesante, interesante. Mario. Pues sí, eran épocas que, echando la vista atrás, muy simpáticos, ¿no? Porque estábamos estudiando en la secundaria número 1, y había un chavo que cantaba y decidió hacer un grupo. Nos dijo a nosotros que si queríamos ser parte de él, pero sin ver las aptitudes de nadie, cada quien escogió lo que quería más. El que sabía menos de guitarra, que era yo, y yo escogí ser el requinto, la voz, se llamaba Vallejo el bajista y Rojas el armonista. Hicimos nuestra banda. Y alrededor de la banda siempre estaba el grupo de Fernando, que eran unos años más chicos que nosotros. ¿De qué año hablamos, Mario? Yo creo 62, 63. ¿Principios de los 60? Sí, 60. Entonces, yo creo que animados de... Perdón, acaba de llegar Julián. Bienvenido. Adelante. Bienvenido. Hola. Muy buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Se integra el músico y amigo también, Julián. ¿Julián qué? González. Julián González. ¡Ah, eres tú! ¡Qué gusto! Bueno, ya comenzamos con una lectura que nos trajo Mario muy importante y está en los principios de... Los surfing. Su primer grupo de Oye, ser. Mario, ahorita retomando que dices, eligieron así, yo quiero la batería, yo quiero la guitarra, yo esto. Hicimos nuestra banda. Pues, ¿y sabían del instrumento? No sabíamos nada, pero ahí fuimos aprendiendo en el camino. Era muy simpático, pero luego resultó de que a fuerza de convivir Fernando y los chicos del barrio, el baterista de los Surfings de Fernando era hermano de nuestro baterista de ese primer grupo. Hicieron su banda, entonces pensábamos nosotros las cosas, luego ya hicieron su propio grupo y de repente Fernando empezó su carrera de una manera admirable porque él se volvió un músico serio, ¿no? Él encontró que ese iba a ser su camino en la vida y se dedicó a eso. Y los demás, pues la mayoría éramos hijos de familia, ahí tocábamos como podíamos, no pensábamos nunca en hacerlo de una manera muy formal, porque no pensábamos dedicarnos a eso como una forma de vida, y así. ¿Eran los Surfing? Los Surfings. Y luego, corriendo el tiempo, pues... Mario, un momentito, sí. ¿El Surfing de qué les nace? ¿Quién dio la idea? Al nombre del grupo, ¿recuerdas? Sí, siempre era yo. Yo era el encargado. Por eso pregunté. Era el encargado de los nombres ahí. Yo como iba a Estados Unidos, había unos monitos, que era una especie de monstruo que adoptaron los que practicaban el surf. Ah, de ahí. Entonces ya. Era el monstruito, lo ponían en una tablita de surf. De surf. Y se volvió su emblema y... Se me hizo simpático el nombre y cuando vine le pusimos a nuestra banda. Y de acuerdo todos en que fueron los surfing. Sí. Les platico yo como dato curioso que la única vez que no estuvieron de acuerdo conmigo fue cuando hicimos Charro, porque también yo escogí el nombre de Charro, pero... Espérame poquito, eso sí. También me interesa muchísimo. Sí, estuvo chistoso porque... Decidimos que el nombre tenía que ser tapatío y que nos identificara, entonces yo les dije, pues vámonle poniendo pozole, me dijeron que no, pero después descubrí que había un grupo que se llamaba Menudo y que les iba bien. Pero Mario, ¿surfing cuánto dura? Dura como unos 3 o 4 años. ¿Siempre? Sí, sí. ¿Con la integración que estás mencionando? Sí, está una sí, cosa. Con... ¿Y dónde empezaron a tocar? ¿O a dónde tocaban en ese tiempo? Pues tocábamos en todo tipo de lugares. Era muy, muy común que llevaran el grupo del barrio a la kermés, ¿no? A la fiesta de la amiga. Sí, kermés, la fiesta de la amiga. Luego ya fuimos yéndonos a los cafés. No se acostumbraba entonces los bares, ¿no? Ya, eran los cafés cantantes. Los cafés cantantes. Mario, algo bien curioso en todos, comenzaron bien jovencitos, sí, de secundaria. Y eso es común casi en todos. Sí, todos. Todos. ¿Y qué empezaron a interpretar? Ya le hubo algo en la leída, sí, pero... Pues nos tocó la fortuna de que... Estábamos en la desolación porque se tocaba Juanita Banana y Espíritu González. Y muchos, era un estilo que nos parecía tan, tan primitivo y rudimentario que queríamos más. Qué bueno. Llegaron los Beatles con otro tipo de armonías y otro tipo de canciones. Y fue la salvación de todos. Porque todo el mundo empezó a tocar cosas de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Kings... De todas las bandas de la época importante, los Zombies eran los Zombies. Favoritos nuestros, entonces ahí cambió la música radicalmente en Guadalajara. ¿Sus padres qué decían a eso, Mario? Pues yo tuve la fortuna de que mi papá sí me apoyó siempre, pero la mayoría estaban totalmente en contra, ¿no? Era la imagen del músico de rock, entonces era el drogadicto, yeah. El que siempre estaba en problemas, que no estudiaba... Yo, mi papá, por el contrario, pues siempre me compró el instrumento, iba a mis tocadas. ¿El bajo lo decidió también Galindo? Sí, desde el principio. Y él era, les echaba mano a sus instrumentos, les ponía otras pastillas. Tenía un bajo preciso, aunque le quitó los trastos para tocarlos sin trastes. Y siempre que me lo encontraba, era común que me dijera que estaba estudiando. ¿Qué está haciendo? Pues estudiando, yo estudiando siempre. Y como cosa curiosa, él no era guitarrista, pero me enseñó uno de mis acordes favoritos. Estaba sacando una canción y me dijo, oye, ¿no crees que le quedaría bien este acorde? No le quedó a la canción, pero yo me lo guardé para siempre y todavía lo toco. ¿Empezaron a componer? Sí, sí. ¡Qué interesante! Sí, hicimos... ¿Qué compusieron, recuerdas? Pues más bien eran versiones en español de canciones americanas. Todavía me da risa porque fuimos a grabar un disco al Canal 58, que era de 78 revoluciones. Aquellos de pasta, de pasta, con estilo de pasta. Tenía el alma de lámina y unas capitas de pasta por cada lado. Y grabamos la canción de Summertime en nuestro primer grupo, que era pues ya una canción seria. Y con una letra que yo le compuse, que ahora digo que cómo se me ocurrió, porque tenía pues 14 años. Pero decía, volverás cuando vuelve el verano y verás que en mí nada cambió. Y sabrás que no hay poder humano que logre apartarme de tu amor. Ah, mira. Digo, ah, pues sí me gustó. Entonces sí, éramos puros niños ahí jugando. ¿Cómo así es que llegan a un estudio de grabación? ¿Quién pues, los invita? ¿Quién los escuchó? No, nosotros solos. Pero entonces... Sí, pagamos nuestra grabación. Bien. Pero era bonito porque pues no había constancia de quién fue el grupo, qué era lo que tocaba. Muy poca gente grababa. Sí. Y de sí, manera independiente menos todavía. Pero se nos ocurrió y lo hicimos y se conservó el disco mucho tiempo. ¿Aportaron cada quien para la realización de este material? Sí, claro. ¿Lo tienes? ¿Lo conservas? No, no se perdió. Dinos qué pasó a esos disquitos. Pues la verdad no sé. No sé si hubo otros grupos que tuvieron la inquietud de grabar. Nosotros, desde la primer banda, pues era... Pero... Conservar su material grabado, editado, ¿lo conservaste? Sí, sí, lo conservamos mucho. Y yo le traje este disco que me debe de haber regalado Fernando, del grupo Manantial, donde él estuvo. También. Ahorita hablamos. Entonces, la cronología, sí, me parece bien. ¿Ya habías nacido a lo que está platicando? No, yo soy del 76, 78. Ya había pasado ya. ¿Tú qué recuerdo tienes de tu padre? Así cuando empiezas a tener conciencia, el chavito, y cómo... Recuerdo a mi papá, pues siempre con el bajo, siempre tocando. Yo me acuerdo cuando estaba joven, tocaba él con... Que me acuerdo, la primera, tocaba con el Chamaco Guerrero, en la orquesta. Sí, sí, el papá. Ajá. De... Tocaba de con José el papá, Luis, con el grande. De Luis Guerrero. De José Luis Guerrero. Me acuerdo Guerrero, que lo acompañaba y me decía, vamos, porque va de secretario. Y me llevaba ya a agarrar cablecillo, pues yo estaba chiquillo, pues. Y lo llevaba ahí, íbamos a la casa del señor ahí. Es lo que me acuerdo primero así de música. ¿Cómo se sentía el cachorrito ante el papá? Pues bien, me gustaba andar ahí en el... Ahora sí que decía mi papá, entre la flota. Me acuerdo que estaba Toño, tocaba las congas y me gustaba ahí hacer sonidillos. Me trataban un pandero, ahí andaba yo nomás. Pues yo no, la verdad, no músico, no. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo, debe haber tenido unos 6, 7 años por ahí cuando lo acompañaba ahí a conectar cables y eso. Era así como que de las primeras de música de él. También me acuerdo que me llevó a la hora del Gane, tocaba con Pocho Pérez y Kipi Casado. Ah, ya muy avanzado, 80s, algo así. ¿No? Tocando ahí. Ah, luego, sí. Una vez me causó un trauma medio feo, me llevó al circo de Cepillín. Hey. Y me dijo, te voy a presentar a Cepillín, no sé por qué estaba tocando ahí. Llegamos al circo y me presentó un señor ahí y todo. Y luego me dijo, ¿qué te parió Cepillín? Y yo, sí, pero no andaba. ¿Dónde estaba? No, me presentó a Ricardo sin maquillaje. Hey. Y yo niño, pues yo dije, ni lo conoce, ni me lo presentó. Y sí lo había conocido, ya después de grande. Dije, pues ese no era Cepillín. Yo pensé que los payasos vivían pintados, pues. Ándale, no. Ajá, y me presentó a Ricardo, pues, sin maquillaje, pues. Hay muchos payasos sin maquillaje en cualquier parte, ¿eh? No te creas. Muchas historias hay con mi papá y su... Todavía. Y su música, él siempre fue muy pegado. Entonces, tocaba con Cepillín, acompañado. ¿No sería en el circo de Cepillín? El circo de Cepillín tocaba, ahí tuvo un tiempo acompañando. Aquí cabe un poquito adelantado, y lo he dicho, los músicos de rock, donde quieran la hacen. Sí. Inclusive hasta en la sinfónica. Sí, sí, claro. Y también dentro de eventos de circos y de cualquier evento, le entraban. Sí, sí, no, era... El grupo, el grupo Zebra de Puebla, ellos trabajaban las 24 horas, en la noche en lugares nocturnos y en el día en las funciones del circo de Capulina. Ajá. Que por cierto, Capulina era muy malo para pagar, me dijeron. Entonces, buen caimán. Exacto. Y ya que hablaste de los caimanes, platícame cómo conoces a Galindo, con quién participa, en qué momento participaste con él. Háblame de eso. No, pues ya son muchos años. De claro. Eso, de qué serán en los ochentas, más o menos. Que... ¿Tú ya habías tenido otros grupos tocando como baterista? Pues de hecho... O sea, pues vengo de familia de músicos. Ahora. Mi papá violinista, mi tío Nano González, no sé si lo conocieron. Nano González, tenía, el yacero. Tenía una orquesta. Sí, sí, sí. Big band grande. Familiar, pues todo. Hay un disco de jazz de él, jazz, lleno de sombreros. Sí, que incluso está bien cañón lo que grabó él en ese entonces. Porque... Pues yo he tocado con muchos músicos y pues yo no he visto a alguien que toque así en ese... ¿Él tocaba qué instrumento, Nano, el bajo? No. Él tocaba el piano. El piano. Pero él era el arreglista de la orquesta. Él, si estaban tocando 20 trompetas, él sabía quién se desafinó así, pues su oído muy, muy especial pues para la música. ¿Se conocen, Mario? No, pues, tenía ¿no? De, bien. De vista, de menos, así, pero nunca nos hemos tratado, porque no hemos tenido el gusto. Y bueno, en adelante. Vienes de familia de músicos. Sí, y pues como dice el morro de Galindo, o sea, empecé yo en la orquesta, pero cargando los instrumentos. De Chicharito. Acomodando los escenarios de la orquesta y pues ahora sí que me tocó nacer en ese mundo con ellos, que les tocábamos a los meros millonarios de aquí, de que todavía existen, pues que con los judíos, con los del gobierno, con los del clero, con los meros. Te empezaste a enrolar con en la orquesta. Exacto. Recordemos que la orquesta son antecesores del rock and roll y se encontraron, ¿verdad? Porque claro, también había eso. A mí me tocó ir al Arlequín en San Pedro, en el recoveco la orquesta, creo, no me acuerdo de cuál orquesta era, y la solemnidad. Sí, cómo no. ¿Sí? Y aparte se conocían, ¿verdad, sí, Mario? Sí, por supuesto, y había aquellos famosos bailes de arquitectura donde era... Una orquestota, Arturo Javier González y los Spiders. Siempre era la orquesta y el grupo. También había algo muy importante que acabas de mencionar. Sí. En las facultades lo requerían mucho. Mucho. Mucho. Mucho, sí, era obligado en las graduaciones. Orquesta y grupo de rock. Sí. Era alterne. Sí, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento decides tocar el instrumento, la batería? La cuestión está que como mi papá era violinista, yo empecé con el violín. Ah, mira. Pero no se me dio porque, pues ahora sí que tengo un hermano mayor que yo, un año y medio, y él nos compró pues a cada quien su violín y su atril y todo para estudiar. Y él estaba en la sinfónica, entonces él se iba en la mañana a los ensayos de la sinfónica y él regresaba como a la una de la tarde a Tlaquepaque, porque somos de mis raíces son de Tlaquepaque. Tlaquepaque. Y mi hermano se salía a jugar y él ya estaba esperando a que se bajara del camión para meterse a la casa rápido y agarraba su violín Y pues llegaba mi papá y le daba gusto vernos a los dos con el violín. Y luego ya decía, a ver, pues la lección, ¿verdad? Y mi hermano, yo. Y se la daba la lección. ¿Qué edad tenías? Pues, ¿qué sería? 11, 12 años. Haber sido un chingo, ¿verdad? Que no te porque no te acuerdas. Sí. pero él daba la lección. Y coincidimos las edades. Sí. Y yo, a la hora que iba a dar la lección, no podía. Y luego ya me decía mi papá, no estudiaste, ¿verdad? Y pues yo, calladito, o sea. Pero yo veía las facultades de mi hermano que, sin estudiar, daba las lecciones. Y ese fue mi primer instrumento. Después me compré una guitarra y pues ahí empecé poquito de quedo, querré las escalas y todo eso, pero pues me hubiera gustado haber entrado a un conservatorio. Ya, bien, más, para más. Mejor nivel. Ajá. Mario, se separan los Surfing. Sí. Se sale Galindo, platicamos cómo se desprenden integrantes de los Surfing. Pues que yo sepa, ya no continuaron ellos. Ya. Y tú no estabas ya con ellos. Ah, con los Surfings, con nuestros Surfings, porque hubo los de Fer y los nuestros. Uh-huh. Ya le cambiamos, nosotros le dejamos Finks, nomás que había una anécdota también curiosa. Los Finks fue el nombre que le puso Javier Batis a su primer grupo. A su primer grupo. Y nos contrataron para tocar en un café que había aquí en esta calle, ahí cerca de los dos templos, que se llamaba el Hildas, que era la catedral del rock en nuestros tiempos. Y ¿cómo se llamaba, Mario? Café Hildas. Hildas, sí, he oído Hildas, mencionar. Sí, ahí muy cerquita de los templos. Y cuando supieron que iban a tocar los Sphinx, que éramos nosotros y no los de Javier Batis, se llenó porque esperaban que fuera la... Entonces nos aprovechamos de eso y tocamos un tiempo. Y les fue bien. Nos fue bien. Ya. ¿Tú, ya no estaba Galindo en ese grupo de los Fins? No, éramos grupos diferentes. Él estaba ¿quién integraba esos que estás mencionando? Con nuestro grupo era Mario Peña, que era el baterista, que era el hermano grande del baterista de Fer, de los Surfings. De ahí viene la relación, pues. Y estaba Miguel Magaña en la voz, y luego Juan Manuel Rojas en la guitarra, y Vallejo, ya no me acuerdo el nombre, Vallejo en el bajo, que fueron los que empezamos en la secundaria sin saber nada. ¿De ahí a dónde se va Galindo? Pues yo ya me lo volví a encontrar ya tocando con cantantes, ya acompañando variedades, porque él... A esa edad ya... Sí, él pronto descubrió que se iba a hacer su camino y... Y eso de tocar lo que le llaman huesear... Sí, da claro. mucha calidad, ¿no? ¿Cómo no? Es una práctica inmensa y... Claro. Y eso de estar con un cantante de una onda y claro, estar con otro... ¿Cómo no? No, maravilloso. Yo mis respetos a los músicos que lo hacen porque... Le parece un increíble que puedan tener esa capacidad de... Primero de memorizar tantas canciones. Me acuerdo que un día... Un amigo mío, Luis Zúñiga, el baterista de los 39. Luis Zúñiga. Estaba exacto. Él acompañando una variedad en el Fénix. Me dijo, ¿quieres ir en la noche? Te invito. Llegué y estaban acompañando un cantante que cantaba las canciones de moda. Pero impecable el acompañamiento, todos los detalles de las canciones lo tenía. Y le dije, ¿cuánto duraron ensayando con el cantante para tocar las canciones así? Pues hoy en la mañana. Entonces un oído impecable, la retención, todo. Algo de lo que vuelvo a insistir y he mencionado mucho. Nacieron para eso. Sí, sí. Ustedes nacieron para eso. Y es otra escuela. Pues, sí, definitivo. Otra que no... Sí, definitivo. ¿Tú qué me dices a esto que están diciendo de tu papá? Pues es que tú sí. Empezaste... ¿A identificar nombres donde en los grupos que tocaba tu papá? No tanto así, porque, o sea, como que mi papá no mezclaba mucho su trabajo así con la casa. Así como que él andaba en su onda. Él siempre fue así muy de su música. Pero sí, sí, no, sí, o sea, en la casa siempre hubo música, siempre hubo rock, siempre ponía canciones, música, y luego nos decía, oye, oye, esto es que estoy, y uno tiene oído de artillero, yo así no identificaba, así, la, es que oye este, y oye esto, y yo, ah, no, sí, y o sea, siempre estuvo con su... ¿Cuántos hermanos tienes? Tenemos, somos tres. Tres. Que, que sepamos nosotros tres. Vamos a dejándolo en tres, ¿verdad? Sí, ay, bueno, ya vendrán. Mi hermana la mayor, Velvet, que la mayoría de músicos Estados amigos Unidos, de él, ¿verdad? La conocen a ella porque es la primera, muchos sí la llegaron a conocer de bebé. Y luego estoy yo, y luego está mi hermano, el pilón, Fernando Junior, él se quedó con el nombre de Fernando Galindo, que es el más chico. Pero de los tres, ninguno nos gustó la música, y a pesar de que mi papá siempre nos tuvo ahí bombardeando con música todo el día, pues no, ninguno sacamos la vena esa que tenía él de estar todo el día. Insisto, ¿y qué decías referente a tu papá como músico de rock and roll? No, pues era muy bueno, le gustaba mucho, era bueno tocando el ¿Te impresionabas el como chavito de ese cariño que le tiene uno a los jefes? Sí, lo veía tocar y sí, me gustaba mucho andar ahí en el rejuego, pero también me quitaba un poco porque como yo estaba chico y ya los músicos son medio groseros. Me dijiste para allá, para que no estuviera viendo ahí. No estuviera viendo ahí a la banda, cómo eran de corruptos. Ah, ya. De chiquillo sí me llevaba ahí a las tocadas. O de llevados. Porque, ajá, ay, sí, cabrón, había unos viejos muy llevados. Pero sí, sí, mi papá siempre fecha. Fue su. Hasta la fe. Pero es que ahora nosotros somos los viejos, ¿no? Sí, esa somos fue su viejo, vida, pues. Viejos su llevados. Todavía era de fuera, ya de grande, se la pasaba en su casa ahí tocando. Exacto. Y cada que lo iba a visitar, mira, es que estoy haciendo esto. Y ahí me lo oía un ratillo porque para que se emocionara. Estoy haciendo esto y ya tocaba. Es que esto es un requinto, sé que yo no conozco, pues, pero sí lo escuchaba y conectaba su bajo y se ponía ahí a hacer temblar todo. ¿A qué te dedicas? Yo ahorita estoy trabajando en una estación de gasolina. Ah, órale. Estoy ahí de encargado. ¿Tú no estabas en lo de las cortinas, que era el trabajo de tu papá también? Eso tampoco me gustó, ese trabajo de la familia, pero a mí tampoco no le entré. Ya. Como que no soy muy rebelde a los trabajos de la casa. Bien. ¿En qué momento estás ya en grupo de rock tocando batería? Estaba ya tocando, yo empecé a tocar ya oficialmente en la orquesta en el 78, como baterista. ¿Orquesta? ¿Cuál orquesta? De Nano González. ¿Era de aquí Nano González? De ahí de Tlaquepaque. No te azotes, porque sí. Nosotros tenemos el disco en la colección. Sí. Pero no sabía ese antecedente, que era de aquí. Originarios, toda la familia. Entonces, las raíces. Contemporáneo Chamaco Rodríguez, Chamaco Guerrero, a esas orquestas. Pues a mí me tocó cuando había supuestamente como tres orquestas que eran las más fuertes en ese. ¿Te acuerdas de los nombres? Arturo Javier González y Enrique Reyes. Los conociste tú también. Sí, por Nano supuesto. González eran sí. Las tres que yo supuestamente conocí. Sí, esa última etapa de orquestas y grupos de rock, como lo acabo de mencionar, lo vivía. A mí lo que me impresionó de ver, y eso me lo han dicho muchos músicos, la gente que seguía a la Sole, ¡ay, cabrón! Así era cierto. Y también a los de Toncho, que no tocaban mal las rancheras. Pero había una coexistencia, y yo lo vi en el Arlequín, si te acuerdas, Mario, sí. Hasta el recoveco tenía para la orquesta. ¿Cómo no? Y mi santa madre me decía que ella le caía al Arlequín a bailar con las orquestas. Sí, sí. Y sí, un día caí con la Sole, y repito, la coexistencia entre eso era que la orquesta y la gente que iba a echar la copa de ese género de orquesta, pues también eran bien portados, iban a divertirse y se convertía en una fiesta. Sí. Y recuerdo que nosotros arriba en el segundo nivel del Arlequín, del lado viendo, y recuerdo que empezaban los cotorreos como una fiesta, y recuerdo gente muy joven, pero de esa onda de orquesta, y a uno le quitaron el zapato, hicieron rueda y con el zapato dando vueltas. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Una fiesta! Y a pesar del desmán de los soleros, eran respetuosos. Y cuando seguía la Sole, la gente de las orquestas iba a seguir con su copa y empezaba la pachiza a saltar con la solemnidad. Yo vi eso y me gustó muchísimo. Dos generaciones, una que ya estaba en su final y otra que iniciaba. Una ya de mayor edad y otros chavos inquietos, y no me digas de la solemnidad. Precisamente ahí fue mi inicio, porque A mí me tocó trabajar cuando estaban los Gibson Boys, que tenían más años ahí en el Arlequín. Sí. Que creo salió este Muñiz, ¿qué? Manolo Muñoz. Manolo Muñoz. Que era el vocalista, ¿verdad, Mario? Sí. ¿Los conociste, Mario? Sí, cómo no. Salió de ese grupo, ¿verdad? Qué bueno que tocas el punto, y entre los dos ahorita es... Señalan como uno de los mejores grupos que inicia en Guadalajara. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues según... Los Gibson Boys. Ahorita me dan su punto de vista. Según este, la gente como Miguelito que hizo el libro, fue el segundo grupo que hubo de rock en Guadalajara. Los primeros los Hermanos del Castillo, y luego los Gibson Boys. ¿Los Fugitivos entran ahí? Los Fugitivos ya fueron después. Después. Pero me contaba, por ejemplo, el Tuki de los Spiders... que era tan peculiar lo que se tocaba antes, no había amplificadores. Entonces que habían dos grupos, los Spiders y otra banda, creo que los Hermanos del Castillo, amplis. Entonces no podían tocar el mismo día porque no tenían el equipo necesario. Entonces tocaban un domingo alternado uno y otro. ¿Los Hermanos qué eran? Del Castillo. Del Castillo, ¿qué tocaban? Era una orquesta. Orquesta. Pero según lo que investigó Miguelito, que duró tiempo para hacer el libro, decía que fue el primer grupo de rock que hubo aquí. Sí. Cuando Miguel, cuando Mickey Laure tocaba rock. Sí. Y... un gran número de músicos se fueron a otro género y iniciaron con rock. Precisamente cuando estuvo aquí el Pichón, bajista y hermano de Manolo Muñoz, él manda una foto para el flyer y dice, los Freddy Boys. Y ya le dije, a ver... dime, Freddy Boys, son los Freddys. Sí. Y todos se ponían Boys, me dijo. Sí, todos. Era muy común a los rock and rolleros de los 60. No, y se encajaba porque eran jóvenes. Y luego me dijo boys. Lo que me sorprendió, dice, y en San Andrés, nosotros siempre hemos sido vecinos de San Andrés, Susana y yo y Pepe, de por allá somos del oriente de la ciudad. Y me sorprende. Y ya me dijo el Pichón, un saludote a ese señor tan buena onda, que deciden irse a Tijuana, sí. Y él no se va y sus éxitos surgen en Tijuana. Sí, también la historia de los Freddys es peculiar, porque se fueron a Tijuana, pero se llevaron los amplificadores que habían sacado en abonos aquí, y al llegar a Tijuana, pues los metieron al bote, porque se habían llevado. A mí me tocó alternar con ellos cuando estaban cumpliendo 15 años. Sí, agrupación. ¿Y tú con quién estabas tocando que te tocó alternar? Pues un guitarrista que se llama Raúl Ochoa, que trae Megatón. Ahorita. Sí, cómo no. Ajá. Claro. Y un primo en el bajo, Paco, y unos morros de... porque era banda, la banda Super Acuario, traíamos de Zacatecas, saxofones y trompetas y puros, pues en aquel tiempo yo era el más viejito y ellos más morros. ¿Qué años todavía estás hablando? Porque yo tengo... 70s. Entre yo recuerdo es Super Acuario. En los 70s. ¿Los conociste, Mario? No me tocó. ¿No? No, pues yo estaba en la orquesta, pero cuando no tenía trabajo, pues iba con ellos. ¿Qué tocaba esa banda? ¿Qué estilo? ¿Qué piezas? Pues, tocábamos chiviribiri, chiviri. Entonces, sí, por eso no nos acordamos, ¿verdad, Mario? Ya está la razón. No, pero, está bien. Es que con los metalitos y sí. Mambos y chachachas y todo. Es que, vuelvo a insistir, en los 70s todo el cuadrante de la radio era buena. Sí, toda la música era buena. Sí. La vernácula... La tropical, la balada, había muy buenos cantantes baladistas. Y Raúl tocaba el Cinerit, ¿cómo se llama? Sirenita. Pero también tocábamos de Jeff Beck. ¿Cómo te llamas? Julián. Julián, nadie es perfecto, ¿verdad? No, o sea, la cuestión está que como músicos, ahora sí el que... Hay personas que se dedican únicamente y exclusivo a un solo género, pero la mayoría, así como dije de Raúl, así, o sea, le entramos a otras cosas, pero también nos llenaba. Claro. Y también interpretar otros géneros también ayudaba a ser mejor músico. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo también tengo una anécdota de que hubo un balneario que me tocó muy chico que se llamó el Navy Club. era por González Gallo y tenía la forma de un barco. ¡Órale! ¿Te acuerdas del Atlas, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ahí tenía... Tocaba un maravilloso guitarrista que yo desde niño admiraba, que se llamó Carlos Castillo. Él había hecho la introducción de Radio Juventud, o una de esas que se... Esa era grabada por él. Y un día yo fui a ver... Ah, no, nos tocó alternar con ellos. Y fue uno de mis hermanos que era bien tropicalero. Y luego me dijo, habían de tocar la de Óyeme Cachita. Y yo, ¿qué? No, jamás. Y el maestro tocaba jazz con su grupo ahí, pero jazz ya de veras. Sí. Y luego me dijo, ¿y si le digo al maestro que me toque Óyeme Cachita y me la toca? ¿Qué te va a tocar? Le dije yo. Maestro, ¿me puede tocar Óyeme Cachita? La tocó, pero en el tono en el que me la había tarareado mi hermano. Y yo dije, ¿cuál es Óyeme Cachita? Tiri, tiri, titi, en ese tono la tocó el maestro. No, que no la tocaba. No, pues sí. Había, en todos los géneros, repito, tú, que te conocemos y eres un buen músico, ¿sabías que tocaban? Había estilos y eran muy buenos. Sí, sí, claro. Muy buenos. No, no, y la admiración de... De los que tocábamos un género por los que tocaban otro era total. O sea. Tú eres una persona con un gran respeto que te tenemos los que te conocemos, porque también tuvo que ver la resistencia de tu parte. Pues. Porque algo iba con Galindo, me platicó de cuando charro. Sí. A mí, mira Mario, a mí el nombre me impresionó un chingo. Se me hizo tan adecuado charro. Sí. Pero Galindo en pláticas aquí me dijo, Mario se salió porque él era de blues. Sí, y pues exactamente. Sí. Si me lo dijo a mí, él lo dijo, sí. Estuvimos totalmente de acuerdo. Sí, no, muy bonita experiencia la de charro. ¿Tú te acuerdas de ese charro? Sí, más bien los de verlos en el periódico, ya ves que se anunciaban en el Occidental y en el Informador. Sí. Pero sí, pues es que como cada quien andaba en su línea separada, pues no había oportunidades de trabajar juntos. ¿Tú algún grupito que ahí tengas en recuerdo todavía? No, de tocar a rock, mi papá tuvo uno que se llamaba Los Monstruos, pero ese fue como juntado de amiguillos de él. Que tocaban por Patria, hicieron un bar y tocaban ahí. Los monstruos que conocemos. Pero no, eran diferentes. Este era otro ya más adelantito. Por eso, pero sí era el mismo nombre de esa misma gente o era otro grupo. No, monstruos. Era otro grupo. Era otros monstruos, órale. Ya más grande, pues ya más para acá. Y ahí tocaban también, eran amigos que se juntaron nomás ahí por el puro gusto y un amigo de él tenía un bar. Y se juntaron y tocaban ya. ¿Recuerdas el nombre del bar? Era Big Brother, se llamaba. Órale. Estaba en Avenida Patria y ahí tocaban rock ellos como porque les gustaba, pues. Claro, claro. Ese fue otro grupo donde tocó rock así. Otro de rock, no me acuerdo, así de muy atrás. ¿Tú te acuerdas de ese grupo, no. Mario? No, ese fue más como por los 90. Es que también había un manantial de músicos, sí, y de grupos. Muchísimos. Muchísimos. Fue una etapa muy, muy buena dentro, sí, de músicos, sí, en Guadalajara. Prolífica. Y eso de la orquesta y eso de esa fusión, etcétera. Porque había de rock en la orquesta. Sí. Y estaban en su grupo, sí, de rock. Sí, sí, porque tocábamos de Chicago, tocábamos de grandes bandas. Pero también había esto, que en Zapopan había un lugar, Cuatro Caminos, algo, sí, así. Sí, ¿cómo no? Aquí el Agua Azul, en Guadalajara, y Tlaquepaque, el Arlequín. El Arlequín. Eran, la gente estaba esperando el, sí, domingo. Sí, exacto. Para irse a reventar unas botellotas de ronca, güey. Sí. De presidente. Sí, no, era el viejo verde. Viejo verde. Sí. ¿Tú ya empezabas en la batería? Sí, y empecé con Viejo Vergel, después... ¿Viejo Vergel? Presidente. Bueno, hablábamos hace rato de payasos, ¿eh? No, bueno, esos son los inicios. Pero... Pues decían que Jacqueline Kennedy era alcohólica. Que porque había empezado con Presidente y acabó con Viejo Vergel. Los chistes buenos. Hablando de eso, hablando había un chiste de payasos también. Hablando de eso, que cuando, con todo respeto, cuando mataron al presidente, sí, que Jacqueline le dije, ¡Oh, John! ¡O John el que me hicieron aquí! ¿Eh? Entonces, chistes de primaria de aquella época. Muy buenos. Muy buenos, muy buen humor. Entonces, algo también que se menciona aquí. Que... También hubo algo que estuvimos tocando, algo de Yacecito con Galindo. Que fue en los 80, 90 más o menos. ¿Con qué nombre el grupo? No, pues con un guitarrista que se llama Dani. Daniel, ahí anda todavía. ¿Daniel qué? No, ahorita no me acuerdo bien. ¿Tú lo recuerdas, Mario? Y íbamos los tres. ¿Y cómo es que te integras a Galindo? Ah, o sea, ya cuando yo estuve hasta el 79 en la orquesta. Uh-huh. Y empecé a trabajar con... Así ahora sí que acompañando artistas y grupos. También hiciste en eso. Diferentes de huesero. O sea, sí, sí, sí. Y él se dio cuenta. Entonces en una ocasión me invitó él a un hueso. O sea, y ya pues nos acoplamos. Porque es importante la fusión de la batería con el súper bajo. Súper importante. Ir de la mano. Y hola. Ven. Beto Rivera. Ay, don Beto, a ver, ¿dónde está? Carnalito, ¿qué está haciendo por ahí? Ven, Susi, tráete a don Beto. No, véngase, ya véngase. Tráete otra silla, ¿no, Pepe? Por favor. Ahí junto a Mario. Sí, ¿de qué lado? Sí. Nos juntamos. ¿Lo conoces a...? No, ahí no. Ahorita que nos cuente la historia. Sí lo conozco. Sí, cómo no. Sí. De Chapala, directo. Muchas gracias, Pepe. No, hombre, pues ahora sí que nos llovieron las estrellas. Don Beto, lo extrañamos en... Gracias. No te sirvo más allá, Mario. Cafecito. Lo extrañamos en Zacatecas. Sí. Deme esa mano. Hola. Ahora tenemos, ¿qué tal? Ahora tenemos lluvia de estrellas, qué bueno. Más pegadito que nada, pero sí, el micrófono. Déjenme hacer una pequeña presentación, pero grande. Sí. O sea, es pequeña, muy grande. Sí, sí. No, el maestro Beto Rivera es un tecladista muy admirado por todos los músicos que lo conocen y gente que no somos músicos. Decimos lo mismo. ¿Sí? Para que no salga, muchas gracias. ¿Sí? No sé que no salga, no importa. No, no, no diga eso. Es un programa muy amplio y muy pesado. Así es que, pues vean, Beto Rivera, Mario Arellano, Israel Galindo y Julián ¿qué? González. Imagínense, esto es un banquete, señores. De verdad. Y aquí voy a hacer la mención de, por algún lado de aquí está Galindo, porque está trayendo a sus cuates. Sí, claro. Está reuniendo a sus amigos. Entonces, vamos a recibir al maestro con una pregunta. Maestro, ¿con quién inicia usted a tocar su teclado? Bueno, los inicios fue hace mucho tiempo, por eso no me acuerdo, pero tocamos en con la orquesta de Martín Gordo hace mucho. ¿Otra orquesta? Sí, otra orquesta que era muy conocida, con la orquesta de Nano González, con la que tocaba Julián, sí, el violinista, él, ahí empezamos. ¿Y usted tocaba teclado? El piano, sí, el piano. Piano. Era el tiempo aquel, Jumbín, que se usaba, bueno, ahí había un acordeonista, Roberto, no me acuerdo de él muy bien su apellido, pero se usaba aquel tiempo, se usaba, que alquilaban los pianos, sí. Infante, y ellos llevaban un piano, entonces, acústico, en los lugares que se podía, llevaban un piano, y yo tocaba el piano, y cuando no, acordeón. ¿Qué edad tenía, maestro? 23 años, 21, 22, 22 años por ahí, saliendo de la escuela de música. ¿Estuvo en la escuela de música? Sí, en Sagrada. ¿La de la UDG? No, bueno, un año nada más estuve ahí, pero realmente yo estuve en la Escuela de Música Sacra. ¡Órale! Era con un nivel mucho más alto que la UDG. Eso iba a decir. si estabas ahí es porque ibas a salir un excelente músico. Definitivamente. Mucha calidad. ¿Cómo se integra el rock? ¿Qué tiempo? ¿Con quiénes? Buena pregunta. Yo viniendo de México, llegando de México, me habla el gordo Galindo, que le decimos el gordo Galindo, sí. Famosísimo. Yo estuve en México y no sé cómo se dieron cuenta, el gordo Galindo y el morro, en paz descanse, los dos, fueron allá en mi casa a Chapala. Me dijeron, oye Beto, hay un trabajo ahí en un hotel aquí, que no puedo decir su nombre porque va a parecer como comercial, ¿verdad? No le hace, maestro, oye, no le hace. Y luego iremos a cobrar. Sí, lo que pasa es que ni ellos nos pagan. Y me dijo el gordo, ya llegó, oye Beto, hay un trabajo ahí. Le digo, ¿sabes qué, gordo? No tengo yo casa allá, no tengo dónde quedarme. Dice, no te preocupes, yo te llevo y te traigo en su camioneta azul, en el Ben que tenía el grande. Órale. Él y el gordo. ¿Te acuerdas de la camioneta de tu papá? Una esa que tiene unos tubos. Azul, me acuerdo. Una que era de una tintorería, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, había sido de una tintorería. Y se la compró él. Exactamente. Y ahí, bueno, para cargar los aparatos y todo. Ah, ya. Sí, me acuerdo ese camionetón. Uh-huh. Sí. Y entonces el gordo me dijo, no, Beto, no te apures. Le digo, pero mi órgano, el Hammond, estaba descompuesto. Me dice, no hay problema, con el grupo que está ahí de show, te lo presta, amigos de él. Y sí, ahí me vine, pero tenía el detalle, vaya que sí, tenía el detalle del gordo y el mordo, de llevarme cada noche allá. Hasta Chapala. Hasta Chapala, pero nada más un tiempo. Sola la carretera. Saliendo a las 2 de la mañana y media, no estaban las cosas como ahorita. No. Iban y venían tranquilos. ¿Con quiénes formaban esa agrupación de la que está mencionando? Esa estaba en la batería Juan Jiménez. ¡Ay! El señor de Juan Jiménez. Que su mamá rentaba equipo. Y su hermano es de Nomus. Exactamente. Ya lo tuvimos aquí. Le decíamos la doña, carnal, que rentaba sí. Equipo. Y a Don Toño. Sí. Puta madre. No lloro porque soy bien macho. Pero. Y yo tambor. Galindo está aquí, está presente. Sí, siempre. Porque lo que está mencionando él se dio. O sea, y él trajo a Juan Jiménez al programa sin estar agendado. Ajá. Pero le dijo, mira, un cuate, el Jombi, está haciendo un buen programa, vamos. Y afortunadamente, voy a decir afortunadamente porque muy flexible y muy amigo, que fue baterista de Toncho, muy simpático, que nos tiene a risa y risas diario. Estuvo con 39 también, ¿no? Luis Vega. Ah, Luis Vega. Entonces fue como teclas en el piano, se adaptaron re bien Vega, Juan y Galindo. Ajá. Órale, entonces era Juan Jiménez, usted, el Galindo. Morro, el gordo Galindo en el bajo y el morrito en la guitarra. También muy conocido guitarrista. Y Octavio. Elizondo. La trompeta, Octavio. Oh. No me acuerdo su apellido. Estuvo Octavio, con 39 el trompetista, ¿no? ¿Ese guitarrista que menciona Mario, lo conoces? ¿Que menciona el maestro? ¿Al morro? Sí, él era... Bueno, cuando hicimos Charro con Fernando, pues yo me quería devolver al blues porque no me hallaba muy bien. ¿Qué tocaba Charro? Recuérdalo. Tocábamos una música rara porque era con muchas influencias de Santa Ana. ¡Órale! Pero de los grupos a los que había influenciado Santa Ana en Estados Unidos... Que fueron el Chicano, que sí, fue Azteca, sí, que fue Malo. Sí. Y tocábamos en Lucifer y nos anunciaban como Charro y su Santanazo. Santanera. Pero luego yo quería volver al blues, pero tampoco me parecía adecuado salirme si no había guitarrista. Y llegó el morrito y él se quedó en mi lugar. ¿Él vive? No, ya falleció. Falleció. Y falleció. Que mi hermana me manda aquí unas fotos. ¿El morro? Ah, sí, el morrito. Él era el morrillo. Ah, mira, qué coincidencia. Oye, tu padre está presente. Sí, mi... Y me iba a traer las fotos, pero mi hermana se llevó el álbum de... Familiar. De mi papá, tenía ahí de sus... Y mi hermana se lo llevó. Una... Mandó su hermana una foto del personaje que estamos hablando, del morrito guitarrista. ¿Qué tal tocaba él? Muy bien, muy bien. Incluso ese grupo se llamaba Charro cuando me invitaron. ¿Y su historia, Charro, Mario? A mí me gustaban las fotos que veía en las revistas de Dimensiones. Yo bien morrito, pero... Y hay una foto que parece que sí están en un desierto vaquero, algo así. Tú traes un gabán, si no me equivoco. ¿Dónde se tomaron esa foto? Ya lo he preguntado, pero no importa. Pues nos la tomamos en Providencia, en el acueducto que había ahí, medio de ruido. Él es Daniel López, el guitarrista. ¿Sí lo conoces, no? Daniel López. ¿Verdad? Daniel. Le decía el morrito. El Daniel. Órale. Daniel López. Y ese morrito era el cuate más simpático del mundo porque era muy irrespetuoso. Sí. Me fueron a conseguir una chamba con un representante muy reconocido de grupos. Y se llamaba, ¿cómo se llamaba el ¿Farfán? Señor? Farfán. Que llega. Que llega y que le dice, señor Farfán, y el morrito. Farfán, el de los monos, no los contratar. Órale. Pero siempre andaba inventando. Ahora, esa convivencia era una fraternidad. Sí, y luego no era de que se salía uno del grupo y salían odiándose ni nada, ¿no? Era ellos tenían que hacer una cosa y los otros otra. Precisamente a lo que dices, lo he mencionado, Galindo y Genaro me invitaron a un convivio, porque ya no era ensayo, hace poco que lo grabamos y se transmitió en el canal de sesiones de rock and roll, y algo de lo que yo vi, una gran mesa ahí en la casa de Genaro, muy bonita su casa, una gran mesa, y sentados, tu papá llevó el vino tinto, y había botana y todo, una amistad que rebasaba el término amistad, era fraternidad, conviviendo, charlando de lo que vivieron, porque también algo, no olvidaron esos años maravillosos, continuamente estaban en su recuerdo. Imposible. Y entre esa toda esa gente, pues son ustedes. Sí, tuvimos esa suerte nosotros. Y luego... el placer de tocar su instrumento. Sí, sí. Sobre todo. Los vi, Galindo en el bajo, Genaro en su guitarra y teclado a la vez. Estuvo Pierre Chorán, ¿no? Pero al oírlos, decía, esto debería ser un grupo que estuviera tocando fuera de este convivio. Sí. Porque Chorán también... Todos los Chorán son buenos para la batería, muy todos. Bueno, muy buenos. Todos excelentes músicos. El más chico, pero por orden, Enrique, de Spiders. Sí. Segundo, se me olvida el nombre, que estuvo Mauricio, con las cucarachas, Mauricio. Y el tercero, Pierre, con Spiders. ¿De ahí a dónde se va el maestro a tocar su teclado, órgano? De con el morro Fernando cuando era charro. Además, quiero acordarme del nombre de Octavio, porque del apellido, perdón, porque tocaba flauta y trompeta y Octavio, Hernández. Octavio Hernández. Sí. Octavio. ¿Lo recuerdas? Sí. Era el grupo de ahí. Yo después de ahí ya tuve unas propuestas para México y me fui para. ¿Cuál fue su propuesta para irse a México? ¿Con quién? Carlos Híjar, un excelente músico de aquí que ya falleció también, que era un muy buen arreglista y todo eso. Él andaba con un cantante que se llamaba Alejandro de los George, y había dos bailarines. Sí, como no, se separó argentinos. No, eran mexicanos. ¿Eran mexicanos los George? Órale. Alejandro hizo su grupo, él hacía su show y me invitó. me invitaba seguido. Decían que eran cirqueros, ¿verdad, maestro? Pues echaban maromas, brincaban y todo ese rollo, y cantando. Eran más cirqueros que cantantes. Ojalá que no me vea todavía vivir lejano. Si no, se va a enojar. No, pero así. Carlos era director del grupo ese. Y después de ahí me fui yo a México. Bueno, no a México exactamente. Estuvimos en México y andábamos de la Seca a la Meca. México, Tijuana, Tampico, donde caía. Era el tiempo que todo el mundo viajaba con su grupo. Tijuana, Acapulco, en giras hambrísticas. Hambrísticas. No, y esos bailarines tenían un término, se llamaba bailarín acrobático. Sí, exactamente. Eran muy comunes, y lo recuerdo en aquel programa legendario de nuestro Ed Sullivan, sí. Raúl Velasco. Sí, ¿no? Gracias. Entonces. Sí, por favor. Raúl Sullivan. Raúl. Y aún hay más, ¿no? Y ahí salían mucho los Yorsis. Inclusive sí. Voy a hacer mención a algo de los Yorsis. Los skinhead, que es un movimiento nuevo de esos pelones, lo que en Inglaterra fueron los hooligans, muy desmadrosos, y recuerdo cuando vinieron aquí a un mundial del 86, la policía los cercó porque Argentina le ganó a Inglaterra, y la raza sacó así inmediatamente, se va a Inglaterra porque... Argentina le ganó, algo así, y iban bien enojados, pero ya en un movimiento musical... Ellos fueron como una contrariedad a lo que se estaba dando en el momento. ¿Eres hippie, andas greñudo? Yo no soy hippie y yo estoy pelón. ¿Tú oyes rock? Yo escucho ska y reggae. Los Yorsis, sí. Yo no sé cómo hay un disco que tocan ska, cantan ska. O sea, estamos hablando cuando no era popular el ska, sí. Que recordemos que aquella legendaria pieza... Jamaica Ska, sí. Tuvo la culpa. ¿Y te acuerdas, John? Se metieron gol con sí. Ese tema. Sí. ¿Y te acuerdas, John Bean, de un señor que tenía también un grupo, era como orquesta, que también fue de los que primero grabaron Ska en México, Toño Quirás? Ah, cómo no, cómo no. Entonces, sí. Fíjense que la compañía, es que miren, los Skinje ya de México, Guadalajara, se juntaron e hicieron un texto sobre eso. A Toño lo invita, la compañía les dice, hay un ritmo nuevo en Jamaica, vete a aprenderlo. Y luego vinieron y le grabaron un LP que a todo le puso Guadalajara ska, Yucatán ska, Mérida ska, y a todo le puso ska. Pero estaba simpático, estaba y era una novedad que realmente... Para nuestros padres no pegó. Sí, no. Sí, pero sí se dio ese fenómeno, que también lo vuelvo a repetir, llevo como 2 millones repitiéndolo. En México, en Chetumal, Quintana Roo, se conoció el ska y el reggae antes de conocer a Bob Marley. No lo inventaron, pero se dio por influencias de un Beliciano. También aquí en Guadalajara algo muy importante es las Cucarachas tocaban, y está grabado en su disco, el baile del 6, que era también ska. Y el día que les pregunté, no supieron ni de dónde lo sacaron ni se acuerdan. Pero ahí, afortunadamente, digo, lo valioso de este material, porque nosotros nos vamos a ir a Morelia y esto se queda. Y este es el antecedente de la historia de toda la música en el mundo. Sí, hicieron varios intentos de introducir otros ritmos. ¿Te acuerdas de lo que bailaban los rusos, el kazacho? Sí, cómo no. También no pegó. Hubo una versión popular de las fiestas. Yo nunca pude porque estaba gordo y me iba para atrás, ¿verdad? Pero mi prima Concha sí la bailaba. ¿Tú después de eso qué haces? De lo que estamos hablando, de eso, del grupo que mencionaste, ¿cuál fue el grupo que acabas de mencionar que tocaban también tropical y todo ese rollo? De la banda Super Acuario. Super Acuario. ¿Cómo te encuentras con Galindo? Pues ahora sí, como dice Beto, que no sabe uno cómo sabía él ¿Dónde andaba uno? ¿En cuál cantina andaba uno? Sí, sí, sí, de veras, o sea, tú todo lo de pisto lo reiteras. ¿Con qué ron mezcal? Sí. No, en aquella época dos, decían, pues es, tres, es muy borracho, pero toca bien. Pero, no, y tocaban para marihuanos. Con diferentes. Sí, se ponía uno sabroso. Pero sí, trabajábamos. ¿No eres tú de Sid Vicious? Va, continuamos. ¿Con pues, quién? ¿Cómo? Platícame del encuentro con Galindo. Sí, o sea, él después empezó a hacer grupos ahí en la casa de. Del morro. De Fernando, hijo. Y ya íbamos a ensayar y ya pues empezaba a haber una fiestecita, dos. Al rato ya me hablaban a mí de otro lado y pues ya él buscaba a otra persona y seguían así. O sea, no se paraba porque se saliera una persona. El grupo que hacía pues había continuidad. Y pues de hecho ya lo último que me invitó fue con Oscar Rojas. Vamos a eso, me parece perfecto. Sí. ¿Tú recuerdas todos esos cuates tocando en la casa de tu papá? Yo siempre vi gente en mi casa ensayando, tocando grupos de jazz, grupos de rock, hasta grupo versátil, y dándole un quemón a mi papá, tocó hasta música de banda, por ahí en los... Cuando la Tecnobanda, con Raúl Ochoa, también lo voy a quemar. Tocaron banda los dos. Muy bien quemado. Con Raúl Ochoa, que hizo el grupo Megatón. Gran música. Se aventaron una gira muy grande por Estados Unidos, varios meses, con una bandilla ahí que hicieron, te aventaron el rol ahí. Y va de nuez, un músico de rock haciendo eso, y estoy seguro que le debió de haber hecho bien. Además, sí. Con Raúl muy buen músico. Muy bueno. Ellos, por ahí hay en la discografía, un disco que se llama CJS, CGs, o CJC, sí. Y estaba... precisamente Raúl Ochoa y el baterista de Náhuatl y otros músicos más, y resulta que hicieron un LP que, ¿cómo les diré?, que está incrustado el rock, porque no es de rock, son baladas. Yo tenía un amigo, compañero, maestro, que le encantaba irse al mar, a Puerto Vallarta, y le gustaba la bohemia, tocaba guitarra, etcétera, etcétera. Cierto día, en ese disco vi una pieza que se llama Puerto Vallarta. Ya me voy a Puerto Vallarta. Sí, pero está tocada con unos requintos de Raúl Ochoa y el baterista de Náhuatl. Excelentemente bien ejecutado el LP, esa pieza. Y el maestro, el compañero de trabajo que estaba ahí, dije, te voy a poner algo que te va a gustar. Lo pongo, y la verdad, aunque sea una cumbia, Ochoa como que le puso una cumbia metal, se oye excelentemente bien, excelente. Y mi compañero, que sabía de eso, me dijo, esa pieza hubiera hecho lodo en Puerto Vallarta, porque no hay... ¿Quién la compuso? Surgió popularmente. Y ellos, dice, esa versión nunca se ha oído porque era más común tocarla como estilo cumbia. Entonces ellos hicieron una versión muy buena y vuelvo, los sí, rock and rolleros son vanguardistas de la música. Lo fueron. ¿A qué otro grupo se va después, maestro? Bueno, ahí hay un inter que no me acordé, me dio muy importante. En el 73 estaba Bandido muy fuerte. Wow, en México. ¡Wow! ¿Cómo no? Entonces, para variar, truena la banda y los metales, sin hacer mucho cuento ahí. En Chapala siempre hubo una banda de una marching band que me llaman en Estados Unidos, que todos estudiaron metales, trompeta, saxo y todo eso, exactamente. En el mundialmente de metal, entonces, ahí metales, estaba Don Beto. Grandes los metales de Bandido era Guerrero. mi primo Luisito Rivera, que él se ponía Luisito Rivera, pero no, él realmente era Luis Arciniega, pero él se ponía Luisito Rivera, era el trombón de él, y Nacho Ramírez, que eran Nacho. Los tres metales de Bandido, fueron los tres metales. Truena Bandido y se viene Nacho, y el Gori José, no me acuerdo su apellido, también de Chapala, había estado allá en México, se vienen para Chapala. Armamos una banda ahí en Chapala con el baterista que Julián se ha de acordar de él, Baldomero, no me acuerdo de él, pero le decíamos el Pulgarcito. Pero el Pulgarcito, porque era era un monote grandísimo. Así como una sátira, ¿no? Con mi hermano, una parodia. Que parecían como así, ¿no? Mi hermano Chaparrito y así. El Castor le decía. Formamos una banda, el Pulgar en la batería. David, ¿qué? Acuérdame el apellido. Sánchez. David Sánchez de Guasave, que cantaba, el gato que le decían, que cantaba con Nano González, tu servilleta en el piano, mi hermano Chavo en el bajo y tres metales. Y tres metales, sí. Eran dos metales nada ¿Cómo más. ¿Cómo se llamaban? Nos pusimos Cosmos Band. De ahí nos fuimos una Semana Santa y Pascua con 39 juntos, wow. pero no revueltos. Uh-huh. Esto debió de ser como en el 73, por ahí, perdón, 73. Nos llaman los cuantos ahí. Nos fuimos unas dos semanas allá con 39 y nosotros, Cosmos Band y 39, en donde estaba todos ellos, el Willow, Beto, sí, Beto sí, Cuernavaca sí. y todos ellos, Servando. Y ya de ahí nosotros nos fuimos, David Sánchez consiguió un trabajo en Guasave. Pues ni tardo ni perezoso, pues estábamos solteros, 23 años, pues sí. Vivimos mejor. No, y les caían chavas de por mayor. Por eso nos fuimos, más bien yo creo que no por el trabajo. Y luego de ahí de Guasave estuvimos un año... ¿Como Cosmos Van? Sí, como Cosmos Band. ¿Grabaron algo? No, sí, bueno, hay un cassette por ahí, pero no profesionalmente. Por ahí hay onda un cassette, lo voy a conseguir. Por favor. Y después de ahí, a David, con todo respeto de su esposa, ya Fanny no lo dejó ir a Tijuana. De ahí nos conseguimos un guitarrista también muy bueno, el Temo Ruelas, que por ahí le mando saludos, el Cuauhtémoc Ruelas, el Temo Ruelas. Y él estaba muy bien enganchado con Tijuana, ya había tocado en Tijuana. La cuna del rock nos dice, en México. Dice, bueno, aquí, ¿qué les parece si nos vamos a Tijuana? Le dijimos nosotros, ¿a qué horas? No, ¿cuándo? ¿A qué horas? Dice, él habló con el socio era el que manejaba el Mike's, el mejor lugar que había para tocar en ese tiempo. Todo, ahí tocaba Ritual. En Tijuana. Etcétera, en Tijuana. Sí, cómo no. Estaba con el Frankie, con Lalo y Martín y todos Peace ellos. Peace and Love. Le dijimos, bueno, ya habló con el socio, que era un cubano. Dice, aquí hay trabajo, pero hay trabajo una semana después de que lleguen. No le hace. Nos fuimos y a la semana entramos ahí al Mike's, el mejor lugar que había para tocar rock. Wow. Después era el Mike's y los demás, con todo respeto. El Mike's, el Blue Note, que estaba en la... El Blue Note, sabía de eso yo. Estaba a la vuelta del... De la 7, del Mike's. Porque recordaba, según sé, o sea... Yo fui posterior a Tijuana, pero la Coahuila era para los bares mexicanos. La Coahuila, sí. Y la Revolución para los músicos sí, de su género. Sí, la y Coahuila. Que caía mucho marino para divertirse sí, ahí. Para divertirse, sí. Y luego ya mucho chavo que no podía consumir cerveza en su país, cruzaban ajá. Tijuana y se iban bien ecualizados. Sí, ecualizados, masterizados y todo lo demás. Porque lo que no podían hacer en Estados Unidos, para variar, lo hacían aquí ahí en Tijuana. Sí, nos tocó ver broncas de feos entre ellos y eso. ¿Y era el Cosmos Band? Era el Cosmos Band. Con el Cosmos Band llegamos a Mike's y dice el socio, era el tiempo... que todavía Tijuana era lo que era Tijuana para los músicos. Exacto. Imagínate, Jumbi, en el Max había dos grupos de 5 de la tarde a 9:10 de la noche. Entonces los grupos más chafones con todo respeto, incluyendo nosotros que éramos desconocidos, nos pusieron en el lugar que no iba gente, que iba más o menos gente. De 10 a 3, no me acuerdo, era el lugar donde era el grupo. Estaba la guerrilla, estaba el Betuco ahí, estaba Emilio, que eran conocidos, estaba el Betuco, estaba... Pues todos esos... Betuco. Estaba este, te digo, Ritual ahí. Sí, con como Frankie, no. Con Frankie, sí, Vareño. Exactamente. Sí, Martín, Mayo. Nos oye el socio y dice, no, una semana nos pone. Sabes que este grupo se va abajo. Se va abajo en el horario bien. No era un hervidero. Diario. Emoción. Entonces, particular de ustedes ante esos eventos y aquel momento. Sí, por supuesto. ¿Qué sentían? No, pues era lo... Bandido quedó de ir ahí, pero por cosas de que no sé, Guerrero, eso ha de saber, no fueron. Bandido se nutrió del 39, de gente del 39, sí, ¿verdad? Bandido, metales, sí. Con respecto a los metales, sí, porque el Oso y el Keno, todos eran, el estaban Keno, allá. El Keno. Pero llegamos allá y entonces, no, nosotros vivimos... ¿Qué interpretaban, maestro? De ahí era bueno, tocamos todo lo de Tower Power, lo de Chicago, toda esa música con metales. Las grandes bandas. Y era una exigencia y tocar muy bien, ¿sí, no? Sí. Sí, no. Y alternamos mucho tiempo con la guerrilla, donde estaba Betuco, con el Ritual que estaba ahí. Todo ¿La guerrilla de qué parte era, recuerda? La guerrilla era de Tijuana. Si no, ah, era original. Sí, eran ¿como de... los Five Fingers también? Sí, que... exactamente, pero con metales, salían metales. No me acuerdo de ellos muy bien, pero sí era un grupo muy bueno. Donde está el Betuco, estaba ahí. ¿Tú estuviste alguna vez en Tijuana, Mario? No. Sí, iba muy seguido, pero a tocar no. La hora de los saludos. Perfecto. Sí fuiste a Tijuana, pero no a tocar. A tocar no. Ah, pero el hecho de haber estado ya con eso. Y en la mera época de la Loa y de todos esos lugares donde iban las bandas como ir a la Meca, ¿no? Exacto. En tocar en Tijuana era la cúspide. Yo he dicho del Montreux, el festival de jazz, y los West and Side, los teatros de aquellos de... ¿Del Fillmore y este? ¿Eh? ¿El Fillmore? El Fillmore East. West. Para ir, Fillmore East y Fillmore West. Para ir ahí era lucirse, así como ustedes en Tijuana. Porque el grupo era bueno, pero cuando oyes que estuvo en Montreux, si existe la grabación, o en los Fillmore, puta madre, se lucían. Santana fue uno de esos que sobresalió muchísimo. Y decían que era consentido del dueño de los filmes, de Bill Graham. Bill Graham, exacto. Él decía que había dos guitarristas en el mundo que oyendo dos notas se sabía quién era, y uno era Carlos Santana. Exactamente. Él lo promovió mucho. Exactamente. ¿Tenemos los saludos, Susana? Véngase, mi chaparrita. ¿Cómo ves el banquete que tenemos hoy? Saludos, Susana, no regaños, por favor. Es que nos íbamos a ver en Zacatecas. Sí, hombre. Pero fue más fuerte el gordo que se lo trajo, míralo. Aquí está, gracias a donde quiera que estés. Vamos a iniciar con los saludos el día de hoy. Le mandamos saludos a Isra Soberanes hasta Tepatitlán. También le manda saludos a todo el equipo. Velvet, gracias. Un fuerte abrazo a Velvet y a tu hermana. Gracias. De Long Beach, en California. Ahora. Hasta Long Beach, California. Muchísimas gracias, Velvet, por comunicarte. Gracias. También por la donación de estrellas, que no sé cómo funciona eso, pero muchísimas gracias, Velvet. Santos Villalobos, les envía saludos a todos. Gracias, carnalito. Eduardo Valtierra, desde Aguascalientes, también manda saludos. Mario Hernández, como siempre, dice él. Excelente programa. Sí. Freddy Magallanes, saludos a todo el staff y en especial un abrazo a mi hermano Mario Arellano. Gracias. Ay, qué bonito. Gracias, Felipe Hernández, les manda saludos. Sabía que tenía otro canal. No, solo. Felipe Hernández les manda saludos a todos. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo. Jaime Flores, le quisiera yo enviarle un saludo especial a Jaime Flores hasta Zacatecas, que tuvimos la oportunidad de platicar con él, y ya lo dijo John Vine hace un momento, al inicio del programa, vamos a platicarle más adelante a ustedes sobre la investigación que él está haciendo sobre las bandas de rock en Zacatecas. Está por publicar un libro que es una investigación de 20 años de él, con todo el registro de los grupos de rock en Zacatecas, y donde menciona infinidad de bandas que fueron a tocar por allá. Próximamente vamos a hablarle. Vemos un saludo. Lupo Ruiz les manda un saludo a todos. Gracias. Un abrazo. Alfonso Mariscal también les manda un fuerte abrazo desde California. Yo también quisiera enviarles un gran saludo a José Hugo, Pérez y a Marisa Ortega hasta Zacatecas, que lo estuvieron esperando allá ustedes con mucho cariño. Pero un abrazo y una disculpa. Muchísimas gracias por su hermosa hospitalidad a ambos. Dígale que no me dejaron ir. Esa sí. También. ¿Cómo sí? ¿Cómo sabes? Una disculpa. No, sí. Nos han contado. Luego dice que sí. Algo de lo que sabemos todos referente al maestro es siempre está ocupado tocando, esa es la neta. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Mucho hueso. Ojalá nos toque mucho hueso. Próximamente. Sí. Ivonne Espinosa nos dice: qué padre, muchísimas gracias por transmitir. Sí, sí, cierto, está bien padre. A Martín Berkenstein también. Ah, mi querido Martín. Saludotes a ti, a tu pareja. Sí. Mario te conoce muy bien. A Pedro Barbosa, que está aquí, a todos los asistentes al programa. Saludos, Pedro. Bravo. Bravo. Otro gran músico, amigo, que queremos mucho. Hermana de mi papá. Hermana de Fe. ¿Quién? Hermana. Véngase para acá. Ay, por favor, señora, véngase. ¿Está bien ahí? Perfecto. Sí. Bueno, gracias. Tenemos la presencia de la hermana de Fernando Galindo. ¿Cuál es su nombre? María Eugenia Galindo, ya fue la que me trajo para acá. Muchas gracias por acompañarnos. Qué buena onda. ¿Qué se siente tener al hermano Galindo? Muy orgullosa de mi hermano. Muy orgullosa. Mi hermano tuvo la música en el corazón toda la vida. Empezaron muy chicos, siguieron adelante, pero él, independientemente de su trabajo, nunca dejó la música. La música fue su pasión. Ustedes. ¿Menor que él? No, yo soy mayor. Mayor, entonces vio totalmente la trascendencia de él. Estaban muy pequeños. Y la inquietud de ser músico. Sí, toda la vida. Sí. Bienvenida, señora. Gracias. Y es un placer tenerla. Y si está cordialmente... Gracias. Y está cordialmente invitada a pasar aquí, ¿eh? Yo estoy encantada de estarlos escuchando. Perfecto. Entonces, usted ya conocía a este gran número de personas. Sí, cómo no. Eran cuates de aquellos tiempos, ¿no? Han de haber estado bien bonitos todos, cara. Todavía. Eso. Pero sí, claro que sí. Siendo músicos, reunía a todos. Porque también la señora Irene, hermana de Manolo, nos invitó a una comida donde reunió también un gran número de amigos de ustedes, inclusive Chon y su pareja, el maestro Joaquín con su pareja Fe. Entonces, son unas pláticas enormes y, repito, muy bonitas, porque fueron contemporáneos y ustedes fueron las chicas de aquel rock and roller, de aquel rock and roll. Y muy, muy agradables, muy alegres, mucho bailar, mucho convivir con los músicos. Bienvenida, un placer conocerla y qué bueno que está disfrutando el programa, porque aparte, repito, estamos de lujo, cada 8 días estamos de lujo, pero estamos rodeados, y esto, vuelvo a insistir, se lo atribuimos al hermano de la señora y al papá de este joven. Así es. Así nos reunía él, en vida, y ahora que no está, creo que lo está volviendo a hacer. Yo me estoy acordando. No dijimos continuamos, pero él continúa, ¿eh? Sí. Vamos. Me estoy acordando, pero de, bueno, en los inicios de... En 1970 yo todavía no sabía si iba a ser baterista, yo estaba en la secundaria, en segundo, y tuve de compañero a un guitarrista que le decían el cortobés. Ah, sí. Beto el cortobés. Y ahí iban todos estos bateristas, este, de Toncho, ¿cómo se llama? El güero. Los Ventura, y iban con él, o sea, y pero pues ni por aquí que fuera a ser yo músico. Y ya después, este, cuando andaba con el Pulgar, este, me tocó que me llevaba a Chapala, a los ensayos que hacían con Cosmos, allá en la, ¿cómo se llama? La estación. Ajá, la estación de Chapala. ¿Te acuerdas de eso? Ajá, y no, pues te imaginas. ¿Cómo se oía Cosmos? No, pues la laguna, la mansión esa y el grupote ahí bien armado. ¿No, o te sea, dabas un gallo? No, sí, ya iba pues, arreglado. Iba arreglado. Pero eso era lo bonito de antes, que no había tantos sonidos que le sacaban sonido. Me tocó ir en los 70s al teatro de SSA, o ¿cómo se llama? Seguro. Del Seguro o algo así. Uh-huh. Y se presentaba 39.4, los Spider, y no traían unos equipotes. No. Yo no sé si eran Ratson, pero si era una calidad en vivo que no se ocupaba más. Eso que estás mencionando fue lo que le dio el calificativo a Guadalajara de la capital del rock. Porque en realidad, si subestimar a nadie, no se copiaron, coincidieron, pero sí eran, con todo respeto a todos los músicos de nuestro país de rock, jazz, blues. Una fidelidad. Lo acabas sonido, de decir. Una fidelidad a sonido. Todos eran. Inclusive platicando con Galindo decía, yo me esforcé mucho para el bajo y hice esto, hizo el otro. Y el día que estuvimos con Genaro, lo hizo. Y cada quien buscaba sobresalir en su instrumento, pero con amistad, con compañerismo, sí, porque no era de que el ego, de lo cual también en el mundo del rock and roll se dio, y un ejemplo es Cream. Tres, Crema, se pusieron la crema por lo chingón que eran. Y los tres, cada quien dominaba su instrumento perfectamente. Y en cierto recelo, ego, bien aplicado y en el buen sentido, nacen los Jam dentro del rock internacional, y también los de Guadalajara y los de México. ¿Y qué era el Jam? Tu solo de batería, Jim Baker, tu solo de guitarra, Eric Clapton, tu solo de bajo, y era, me voy a oír mejor, pero en el buen sentido y bien aplicado. A mí me tocó en la Plaza de Toros el Progreso, tocaron muchísimos grupos, el famoso y legendario concierto que organizó Alcalá, Ricardo, y tocó Toncho, y luego después toca Nahuatl. Lo he dicho mucho, pero nada más he tenido una vida y la he disfrutado mucho, y por eso lo repito tanto. Rigo y Miguel Ochoa haciendo un jam y un duelo de requintos. Yo estaba, como les digo, no chillo porque soy bien macho, pero fue algo sorprendente. Ricardo iniciaba, Rigo respondía, y así un duelo enorme que no se me va a olvidar nunca. Como lo he dicho, hasta el último suspiro voy a recordar todas estas personas, todos esos momentos, porque aparte, repito, de ser la capital del rock, toda esta gente hizo algo bien importante dentro de la cultura del rock en nuestro país. Todos son bien conocidos, todos. Y es que es como dice Hilarión Eslava, la música es el bien combinar los sonidos con el tiempo. Qué cabrón eres tú, entonces, para responder. Es el combinar y el sentir. Claro. Porque a la hora de que está uno tocando, está uno transmitiendo y está uno sintiendo. y cuando toca uno con grandes músicos, te conviertes en un gran músico. Si te equivocas, hasta parece un adorno. Porque sabe cómo los otros le mueven ahí a la armonía y se oye una cosa diferente. Y aquí estás hablando de los músicos. Sí. La calidad la acabamos de mencionar. Ahora imagínate el Jumbi de público. No, pues. Imagínate lo que estoy diciendo, lo que yo sentía al ver esas cualidades. Todavía el maestro Rivera, Mario, todavía a 60, 50 años, 60 ya, de la primera generación de locochones, todavía me emociona. El maestro Rivera está pesado. No, hombre, hace maravillas. Si le ponen, pues, yo creo, hasta un órgano Lili, pues, le di. Pues es que es rock, jazz y de todo, ¿verdad? De sí, todo. O sea, no es una sola línea la tuya. Y fue una vanguardia mundial. Una revolución cultural que no nada más fue de rock. Lo he dicho. De todas las bellas artes, sí, literatura, danza, pintura, música, arquitectura. Guadalajara está bien marcada por la arquitectura de los 70s. Un desarrollo enorme, porque aparte también tiene que ver la condición que se vivían de Guadalajara, la reflejaban ellos y uno la asimilaba. Porque era un Guadalajara maravilloso, preciosa. Yo oí comentarios de un amigo que dice, no, es que en Guadalajara tienen una cultura muy extensa. ¿Por qué? Pues tienen sinfónica, tienen los mejores mariachis, tienen los mejores grupos de rock, o sea, hay infinidad, no se encierra en un solo círculo, ¿verdad? O sea, y sí es cierto. ¿Qué opinas de eso tú? Pues, lo que estás oyendo ahorita. Sí, y muchas historias, hay muchas cosas que uno no vivió, pues, pero es bonito escucharlas y saber, pues, cosas. Y ahí estuvo tu padre. Y ahí estuvo él, sí. De manera muy importante. Muy importante. Ahí andaba participando. Maestro Mario, ¿qué viene después de Cosmos, después de Charro, después de... ya viene la retro, que va a ser de los últimos trabajos en los que estuvo Galindo. Ahorita vemos. Ajá. ¿Qué viene después de eso, Maestro Rivera? Después de que estuvimos ese tiempo en Tijuana, un tiempo muy, muy bonito. Pero había una cosa media triste, pero real. Decía todo el mundo, en Tijuana llegan todos los grupos muy bien. Y aquí en Tijuana es una regla que truenen todos los grupos. No fuimos la excepción. Tronamos allá. ¿A qué se debería, Maestro Rivera? La verdad, quién sabe. Pero así era. Así era. Llegaba muy bien, trabajabas bien. Ahí, ¿sabes qué? Ya, como que un amigo de la Filarmónica decía... un trío de violín, piano y eso que estuvieron en Mazatlán, decía, lo que pasa es que a veces ya se enfada uno con los compañeros, por ahí puede ser, sí, él decía de eso. Y nosotros nos veíamos muy bien con el Pulgar, un tipazo, todos un tipazo, todos muy bien. Pero llegamos ahí, se tronó el asunto, nos venimos todos aquí, Pulgar se quedó allá, El Gori José, no me acuerdo su apellido, el del trombón, se quedó allá. Nacho se regresó, mi hermano también. Yo me quedé un tiempecito allá, solamente unas 3 semanas. Y después me regresé. Después de eso estuve yo trabajando como pianista en un lugar en Chapala, donde yo nací. Un restaurante muy bonito que se llamaba La Viuda, de los que hacían la sangrita. ¿Usted nació en Chapala? Yo nací en Chapala. ¿Y qué excepción hizo? Porque en Chapala hay metales. Sí. Se le considera, ya me lo han dicho, cuna de mundial de los metales. Sí. Pues. ¿Y usted piano? Sí, bueno, pero sí, dices con muy, muy, muy mucha razón. Dices, lo que pasa es que en Chapala, en aquel tiempo nada más había dos cosas que hacer. La escuela, la primaria, y la banda de que tenía el maestro José Navarro, que era un maestrazo, conocía de instrumentación, armonía y lo demás. Y él nos enseñó, yo estuve ahí desde los, bueno, por ahí les voy, la otra vez que venga, que espero venir con mi piano, voy a traer una foto en donde tenía yo creo unos 6 años tocando el triángulo. Fue mi ingreso ahí, porque mi hermano fue José Francisco, tocaba el saxofón ahí. Entonces era como una escuelita o escuela. Y sí, todos entraban ahí. Entonces a mí me tocó el triángulo, luego me pasé a la tarola, que le decían la tarola. Sí. De ahí me pasé al saxor, me pasó el maestro al saxor. al saxo. Y luego de ahí a la trompeta, también estudié trompeta. Y luego el clarinete y el saxofón. Oye, ¿es un maestro de orquesta usted? No, lo que pasa es que conozco más o menos la que era lo que tocaba cuando con la secta, con Mario, el saxofón. A ver, vamos ahora con la secta. Era tocaba con la secta. Pues sí, en la secta teníamos la ilusión de que la banda tuviera metales. Y el que lo organizara un chavo judío. Y ponía anuncios en el periódico, se solicita trompetista, saxofonista. Y le llamaban y le decían, ¿qué vamos a tocar rock? Ah, no, a nosotros nos gustan las cumbias, entonces no. Entonces cayó por ahí un baterista que estudiaba en la Facultad de Agronomía y nos dijo que ahí en la facultad había un compañero del que tocaba la trompeta. Resultó ser primo de Beto. Vino a probarse con la banda y nos dijo que su primo podía venir a tocar el saxofón. Vino Beto, pues nos dejó con la boca abierta. Sí, son nuestro saxofonista de nuestra y volviste banda. A ser tú el del nombre. Sí, no, pero ya ahí ya en ese tiempo yo no tocaba casi saxo. Uh-huh. Bueno, ni tengo ahora. Yo uh-huh. estaba en la escuela de música. Uh-huh. Estaba, ¿cómo se llama? Me encerraron ahí, bueno, estaba internado, estaba internado yo en la escuela de música y me salía a practicar, a tocar con la secta, el saxofón. Pero maravillosamente. ¿Qué tocaba la secta? Pues tocábamos todo lo de la época, pero... Dame unos ejemplos, sí, Mario. Sí, que nos diferenciaba que éramos desde siempre cargados al blues, porque tocábamos, obvio, Sangre, Sudor y Lágrimas. De Chicago creo que no nos gustaba tanto, pero tocábamos del Paul Butterfield Blues Band, que eran bandas de blues con metales grandes. De los Four Tops. ¡Órale! Tocábamos de cosas de Broadway, de aquella obra que se llamó Hair. Ya, Hair, pelo. La que se presentó con Desnudos, sí, en Acapulco. Luego tocábamos de la Quinta Dimensión, que era banda de Aquarius de Let Me Sunshine. Papa Noel. Batis todavía la toca. Sí, ¿no? Y teníamos un repertorio bonito. Muy diferente a lo que tocaban los 39. Wilson Pickett. Sí, Wilson mucho Pickett. Wilson Pickett. Bueno, pues me están mencionando gente de alto nivel. Sí. Y lo debieron de haber tocado muy bien, porque ustedes también pues tenían ese nivel. Con Beto ahí. ¿Cuánto duró la secta? Pues la verdad, tengo que traer el libro, porque en el libro el que lo escribió averiguó bien, pero no duramos, ¿qué sería, carnalito? 3-4 años. Unos 3 años. Pues siempre. Sí. ¿Y dónde se presentaban? Pues, para fortuna nuestra, en los mejores bailes. Rápidamente nos tocó la suerte de tocar, como decía Julián, para todos los judíos, en el Maccabi, en... Donde hay billetes. Había, donde había dinero. Todavía. Sí, ¿dónde hay? Sí, tocábamos en las fiestas de las familias pudientes. Y sí, claro, Muy bonita época. Dimos un concierto en el Teatro Experimental inolvidable ahí porque... ¿Secta? Sí, se nos ocurrió llevar de refuerzo músicos de la Sinfónica. Entonces la sección de metales fue una sección muy grande. Wow. Ese día se oía maravillosamente. Okay. No sé cuántos metales eran, Beto, acuérdame. ¿Cómo uno 6 o 7? La brass section. Uh-huh. 7 metales, pues ya se veía de veras y... Las cuerdas. Íbamos mucho a Chapala, pues con el cariño que le tenían a Beto y el prestigio, nos recibían muy bonito. Y era chistoso porque primero éramos banda de soul. La secta Soul Band, entonces decía... ¡Ay, cabrón! Decía Beto que decía, va a venir la banda de Saúl, vénganse acá. Y hacían unas tocadas muy, muy bonitas. Nos tocó estar también en uno de los aniversarios de la banda ahí, con el que empezaron los niños a tocar en Chapala. Había eventos de 10 bandas aquí en Guadalajara, ¿no? Y siempre estábamos nosotros incluidos ahí, bendito Qué Dios. Qué bueno, bendito sí, Dios. Sí, aquel evento que ahorita que dice mi carnal, en el Club de Leones, que está en Círculo. Sí. Que fueron los 3,000 grupos que había en ese tiempo. Chapalita. Spades, 39, La Secta, Nómadas, etcétera. Los Nómadas. Todo, ¿quién integraba a los Nómadas? Pues eran varios primos que se apellidaban Mesa. Hermanos, sí. unos hermanos y primos muy buenos. Alguien nos habló de los Nómadas, sí, hace poco. Sí, excelentes, ya fallecieron varios. Hicimos una bandita de blues al último con Pedro Mesa, que era el bajista de ellos. Y yo un día en el Face hablé con su primo Lalo Mesa. Sí. Me dijo que ya había muerto Pedro y luego al ratito también falleció Lalo y bueno. Pero muy buenas bandas, y luego nos llevaba a tocar la Fega, sus eventos ahí en la Concha Acústica de 20 bandas. Sí, era muy común eso, sí recuerdo. Era ese tiempo, sí recuerdo. Como que tocaban tres grupos o dos grupos cuando menos en un sí, sí. Y era sí. muy importante la concha para que saliera el sonido. El sonido sí tenía buena acústica, ¿no? Sí, tocar ahí era de los momentos cumbres de las bandas. Sí. Maestro Rivera, ¿puede considerar que Chapala todavía es cuna de músicos de metal en la actualidad? Bueno, el maestro falleció hace mucho tiempo, pero todavía hay un maestro que está enseñando a los niños ahí. Todavía. Ah, qué bueno. Sí, hay banda. Uh-huh. Sí, muy era muy importante porque desde la edad de 5 o 6 años, do re mi fa. Es decir, el solfeo. Sí. Y aparte, Chapala fue muy inspirador, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre iba al Garden, nos decía que iba al Beer Garden. Y que eran unas fiestotas. Mickey Laure ahí estaba. Mickey Laure fue. No, pues él tiene hasta una pieza, ¿no? Sí. De Chapala. Sí. 20 minutos yo vi. Sale. Sí, bellísimo lugar. Esa vez que fuimos a la tocada del aniversario de la banda, nos tocó ver la laguna de noche, ¿no? Pues como decía Pepe Guízar, era las olas de plata, ¿no? Hermosísimo, con la luz de la luna y eso. Sí. Tenían que salir músicos. Pues son historias de la música de los comienzos, pues. Y si no fuera así como por este espacio, pues se perderían todas esas historias. Como era que se me fue mi papá, pues se fueron muchas historias, muchas anécdotas. Por ejemplo, en su Face alguien me compartió una foto de él con varios músicos y una me pusieron que era la chica de Avándaro, y estaban ahí en Huentitán y todo eso. O sea, todo eso no me lo contó, pero o sea, se fueron ahí muchas cosillas, y así se va enterando uno cómo se fue formando todo. Acaba de decir algo muy importante el joven Galindo. Dentro de todo esto, muchas personas me decían, escríbelo y escríbelo. Tuve que esperar a mi jubilación dentro de mi profesión para aterrizar en esto. Afortunadamente me encuentro a mi compadre Sergio Fong, que es el que tiene la librería. Nos conocimos siendo colaboración con Radio NRG, y él siempre apostó por la literatura y lo logró. Y en el momento en que ya estaba free yo de trabajo, nace este programa que ya estaba en mente de Susana y su servidor, porque para mí está bien los que escriben, está bien la letra, es parte de eso. Pero ahora aprovechando la tecnología, que ya es durable, mucho más durable que en otros tiempos, contada por ustedes mismos, para mí tiene más validez. Y esto va a permanecer porque, por ejemplo, todo lo estamos subiendo al Facebook. Claro. Entonces ahí está. Y ahora, un libro puede ser muy local y el Facebook es mundial. Sí. Entonces, cualquier lugar donde se hable el español puede enterarse de lo que se dio en Guadalajara, sí, en aquellos años. No. Y afortunadamente agradezco al Creador que ustedes todavía están aquí. Gracias. Porque son parte de eso. Para contarla de viva voz. Exactamente. La historia, sí, como no, él. Y si queda uno, ese va a poder contarlo también. Sí. Eso es bien importante dentro de esta cultura, magnífica y maravillosa cultura, que eso sí tengo cierto resentimiento a la gente que iba, que llenábamos la Plaza de Toros, que llenábamos el auditorio, que llenábamos. ¿Por qué se fueron, cabrones? Para mí, en lo personal, hay dos cosas que se los tragó el sistema: el alcohol y el fútbol. Uh-huh. Eso parte del sistema. Ayer, precisamente, en la invitación a Yaga, en la exposición de don Brígido Pérez, eso mencionaba. Alguien dijo sobre la música que hay actualmente, Ah, nos entrevistaron en un canal de televisión de allá de Fresnillo, Zacatecas. Y un estudio simpatiquísimo, como sin ser peyorativo, como de ranchito. La puerta y ya estabas en el estudio. Y se esfuerzan y lo hacen bien. Y hablaba el locutor sobre la música que está actualmente. Hizo mención de un músico, de un chavo que canta, que están... que va a estar en Chile, en Villa del Mar o algo sí, así. No, que no, por respeto no lo voy a mencionar. No nos metamos en eso. Pero déjame, déjame decir, maestro, en el sentido de... Estoy de acuerdo con usted, totalmente, pero lo que voy a decir es lo siguiente. Cada época refleja lo que el sistema está ofreciendo. Sí. Al rock hubo represión, no lo acabaron. No. Acabaron a los que iban a ver, sí, porque se acabó el movimiento, no por ustedes. Ustedes siguen vigentes en el momento que se pueda, pero los que faltan son los que iban a esos lugares que estoy mencionando. Sí. Y actualmente la música refleja totalmente el sistema en el cual estamos viviendo. Sí. Música de la cultura de la droga y la muerte. Sí. Y no le tenemos miedo a la droga, porque fuimos partícipes de ese movimiento. La mota era la que rifaba. Entonces, pero también saberlo bien aplicada, ¿no? De que ahí te va, cabrón, y apendéjate, que es el favor que quiero. Y sin embargo, no. En el rock fue contestatario por pachecos que anduvieran. Un amigo en Tlaquepaque me decía, ¿eres músico de mota o eres músico de notas? De las dos, ¿verdad? Pues sí. Un buen gallo y una buena nota. Es parte de la cultura de la que vivimos y repito, los señores músicos, para mí que tienen un enorme respeto y siempre lo conservaré. Ese respeto, aquí están demostrando que ellos sí siguieron. Los que chafiaron fueron los que iban a esos eventos. Y algo que les he dicho, fueron moderos, cabrones. No fueron netos. Porque mi amigo Mayín, que quiero mucho, que está en Denver, que es de aquí, vivió muchos momentos de esos. Hace 2 meses, ahora con el celular, fue a ver a Eagles al estadio de Denver. Y le dije, si vas, cabrón, mándame y gritas, ¡esto es para el Jumbin! Y sí puso su celular frente a Eagles, ¡esto es para el Jumbin! Ningún pinche gringo lo va a haber pelado, pero sí dijo. Y el estadio estaba totalmente lleno para ver a Eagles. Ojalá si estuviera bien lleno para ver a Mario Arellano, para ver al maestro, para ver a los músicos que todavía, por eso también una pinche regañada. Muchos de nuestros músicos sufren de depresión. Se están yendo con ese sentimiento. Porque si hubiera seguido esa gente en el movimiento, como decía mi compadre Nacho, otro gallo nos cantara. Pero bueno, con 1, 2, 3, 4, 5 que seamos, que estamos activos y estamos apoyando a nuestros queridos músicos, es un placer. Y está quedándose grabado. Entonces, pues muchas felicidades. Gracias a Galindo, que donde quiera que estés, cabrón, se te sigue queriendo, se te sigue recordando. Y por allá nos veremos. Un día dijo Toñito Ibáñez de Pedro Lasquil, ya de haber una bandota en el cielo, cabrón. Entonces, es bien importante eso. Algo para terminar. A propósito de lo que decías de lo del miedo, que es, no debemos de tener miedo a no ser del montón, del anti, no tenemos miedo, eso va con lo tuyo. Perfecto. Es como el salmón, contracorriente, nunca. Para mí es un respeto enorme lo que dicen nuestros músicos, porque tienes razón. Uh-huh. No están disvariando. No. Totalmente tienen razón. Porque desde que empezaron en aquellos 70s, tenían la razón. Nunca estuvieron equivocados. Mario. Pues yo quisiera hacer un comercial. Todo lo que quieras. acabamos de terminar un disco y y abusando de que Beto es mi hermano de toda la vida, de verdad hermanos de diferente mamá, pues fue nuestra arma secreta en nuestro disco. Él es el director musical de nuestro disco, pianista, pues sí. Entonces ahí tenemos... ¿Ya viste lo que dijo? Tenemos ahí ya un testimonio reciente de lo que seguimos haciendo nosotros. Como dice Beto, sin concesiones, sin caer en lo que está de moda, con lo que nos nace del corazón. Totalmente. Y ojalá que ya pronto se los podamos traer para que lo oigan y no lo critiquen. Muchas gracias. Pues sí, por eso son chingones, por eso estoy aquí. Yo seguía chingones, no a pendejos. Gracias. Totalmente, me siento muy orgulloso. ¿Qué falta? El último trabajo de Galindo. Oh. Tú estuviste ahí. Sí, comenta algo. Sí, como siempre me invitó él, estuvimos con la, pues era la revolución todavía pero de Oscar Rojas, revolución de Emiliano Zapata. Después en ese tiempo registraron el nombre y ya quedamos fuera del nombre. La Retro Revolución. Se tuvo que cambiar, pues, pero seguíamos tocando en conciertos en masas, así con los Bakers y con los de los clubs de Volkswagen y todo eso. Y pues era bonito, o sea, pues son conciertos en... ¿Quiénes integraban esa retro? Estaba Pepe en la guitarra, Pepe de García. Vamos a traer a Pepe también. Ajá, Galindo, Oscar y yo. Éramos los cuatro, pues. Yo vivo para el oriente de la ciudad, en Tetlán Country. Y tocaron en Tetlán cuando estuvieron trabajando para el ayuntamiento en un explanado a un lado de la iglesia y fui a verlos. Sí. Pusieron a bailar al pueblo. Sí. Si te acuerdas, había señoras mayores bailando rolas de los Doors, que sí. Fueron las chicas de aquellos tiempos también. Estuvo muy bien esa, nos gustó esas giras en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente, pues que ya conocían a la revolución. Y la que no, pues ahí te está conociendo. Claro. Y por eso mismo, pues, qué bueno que siguiera ese, por parte del gobierno. Sí, del ayuntamiento. De los ayuntamientos, de promover la cultura esa, ¿me entiendes? Porque sí es cierto, o sea, las señoras grandes brinque y brinque y sí, sus hijas también. Yo estaba ahí. Inclusive Oscar me saludó, ¿qué onda, John? Y después eso se hizo a nivel estado, íbamos aquí a Autlán, incluso llegamos a ir a la casa de Maestro Santana y la gente bien prendida con Oscar Revolución. Que tenía que ver aquí, vamos a ver si es cierto, ya que estuviste integrado en eso, que tenía que ver que Oscar era yerno de un político de algo así. Estuvo medio chistoso eso porque estaba una persona a nivel federal que coincidía el parentesco pero no era nada. Y entonces se agarró de ahí. Se colgó de ahí. Y no, pues a nivel estado, no, pues órale, o sea, nos ayudaron. Pues tenía que buscar una forma, pero qué bueno sería que los gobiernos de Lemus o de los que estén. Está bueno, dijo Brígido. Que de veras dieran la mano, o sea, para seguir. Brígido. ¿Tú grabaste el CD? ¿Estuviste en la grabación del CD de la retro? La cuestión está que me tocó nomás grabar, creo, Nasty Sex. ¿Y las otras quién las grabó? Pues es que como en ese tiempo estaba y no estaba y por eso, pero tú sí grabaste. Sí grabé algo ahí de ese disco. Faltan 7. Bien. Y también la cuestión está que pues ya no se nos adelantaron y para allá vamos al rato nosotros, si Dios lo permite. No, y un saludo para toda la gente de Tlaquepaque, de Guadalajara, Chapala y anexas, o sea. Sí, claro que sí, claro que sí. Eso es todo. Yo quiero agradecerles. Y gracias, maestro Rivera, que está aquí. Gracias. Muchas gracias. Porque yo quiero agradecer aquí a los compañeros del principio y papá, a Julián al final, a toda la producción, porque pues, se tomaron así el tiempo para mi papá. Pues, estoy muy, muy agradecido. Y les traje este para regalárselos. Este es de mi papá. Estaba ahí con... Es un pedazo de un flyer de Charro y la calle Maestranza. Esa es la que yo recuerdo de la dimensión. Es de mi papá. Y aprovechando que está aquí el señor Mario, a lo mejor les puede poner la dedicatoria atrás o algo. Miren nomás qué chingonería. Esta es la foto de dimensión. Ahí estaba. Ahí dice, entrada 10 pesos. Damas y 15 caballeros, calle Maestranza, aquí por el centro. El Lucifer Maestranza. Sí. Nada más. Ahí dice Maestro Mario, les hace el favor y que les ponga. Pues mi papá ya no, pero acá les puede poner el autógrafo. ¿Y esto para quién es? Para ustedes. Para mí, chingados. Para su colección. No, para usted, hijo de su... Hay que reparar entre toda la producción. No. Este era mi papá, se lo robé ahí de su estudio. Ahorita... ¿Este quién es, Mario? Productor de video. ¿Qué es que era yo? Mario. Ah, mi canal, y el otro sí, era López. Beto López de Toncho, Pepe Gómez. Vean ustedes Pepe Gómez y esta magnitud, y esta historia, esta parte de la historia. Era, y no el hay más. Hay que hacer unas camisetas. Que también lo firme Israel. Todos. Sí, ahorita. Todos, sí, sí. Sí, sí. Pero hay que hacer unas camisetas. Sí, estaría bonito. Era como un flyer de alguna cosa. Sí. Es de Lucifer. Uh-huh. Este es de Lucifer. Lucifer Proyecta. 10 y 15. ¿No tienen del Arlequín? Pues era carísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco bastante. Y un aplauso a Fer. Muchas gracias. Un aplauso a Fer. Que anda por esto, aquí. Esto no lo suelto ni para firmar, cabrón. Ya, no. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Mucho y puedes notar el cariño que se le tiene a tu papá. Ay, gracias al señor Mario que me regaló este material de mi papá, Grupo Manantial. Me lo trajo a regalar ahí para mi colección. Sí, también. Personal. Cuídalo mucho. Gracias. Cuídalo mucho. Y pues muy agradecido con todos. No, al contrario. Bien, nada más voy a hacer mención. ¿Me prestas el libro, madre, por favor? De aquí, ¿dónde está mi mochila? Ahí hay un... Vente. Adelante, hija. Les manda saludos Chemo Castillo. Muchísimo cariño. El maestro Semo. Queridísimo. Está bueno, dijeron. Freddy Magallanes dice, muy interesante descubrir en viva voz de los actores de las grandes bandas de blues y rock de Guadalajara. Por ejemplo, yo no conocía La Secta, pero con lo que me está platicando Mario Arellano y su compañero el señor Beto Rivera, me emocioné bastante, y más de verlos en este programa recordando sus mensajes y participaciones. Son músicos puente entre dos siglos y siguen tan vigentes como en sus inicios. Eso dice Freddy Magallanes para ustedes. Gracias, muchas gracias, totalmente neta. Antonio Ibarra dice, gracias Jovin por llevarnos tan bella época, Antonio Ibarra, bajista de Los Fugitivos de Guadalajara en los años 60. Les envía un fuerte saludo a todos. Muchas gracias, Toño, querido Toño. A todos. Pues esos serían los comentarios del día de hoy. Fue un programa hermoso, conmovedor. Muchísimas gracias por el regalo. No sé cómo expresar. No. Sí, pero somos bien machos, pero también chillamos, sí, cabrón, porque también, claro. Esto... Gracias a la hermana de Dano, que nos acompañó. Muchas gracias. Puro recuerdo. Y aquí estuvo Galindo. Sí, sí, sí, sí. Tenemos un minuto de este programa. Miren, muchas gracias a todos. Es un emoción tan enorme tener a la gente que yo admiré y admiro sobre el escenario. Esta fotografía ni un pinche lingote de oro lo supera. Nada de eso. Porque esto seguirá brillando. Y tenemos unos sucesores que les gusta, que son nuestros hijos. El Jumbi tiene un tilichero, pero así me siento bien. Rodeado de todos esos discos, esos póster y esas cosas, como ahorita estoy rodeado de toda esta gente. Le doy gracias a Dios haber vivido esta generación y tenerlos todavía junto con mi compadre Susana, Pepe Torres, Lemus y toda la gente que nos acompaña, porque esta es una historia que ya lo dijo don José Agustín, que está malito, el escritor de La Onda. Esto y estos serán los que hicieron la nueva música clásica. Y dentro de 100 años, 200 años, se va a hablar de estos señores del rock en Guadalajara, como se habla de Mozart, Chopin, Wagner. Se va a hablar de todos ustedes. Gracias. Pues yo quisiera solamente decir que el título más difícil de conseguir en la vida es de ser una buena persona. Un buen ser humano, más allá de posgrados y todo lo demás. Y no he encontrado yo mejores personas que los músicos, y entre los mejores tuvo Fer, lo adoramos. Un aplauso para... Un abrazo rockero para toda la banda, en el cielo y aquí en la tierra. Eso, cabrón. Gracias. Se acabó el programa, nos vemos la próxima y muchas gracias. Gracias, Jumbi. Gracias. Susi, todos, gracias.